¿Saben una cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Abelino, que vuelve al ataque! ¡Yuhu! ¿Cómo se llama este ritmo, amor? La sentadita. ¡Ay! Aquí les traigo un ritmo, se baila pegaditos, moviendo las caderas y con muchos saltitos. Aprendan todos juntos lo que les traje ahorita, quiero que bailen todos. ¿Qué? La sentadita. Un pasito pa' adelante, otro pasito pa' atrás. Un pasito pa' adelante, otro pasito pa' atrás. Y en cada sentadita tú podrás aprovechar. Y en cada sentadita tú podrás aprovechar. La sentadita. Tenemos que aprender. La sentadita. Vamos a enloquecer. La sentadita. Bailando besarás. La sentadita. Está sensacional. Traigo un ritmo, se baila pegaditos, moviendo las caderas y con muchos saltitos. Aprendan todos juntos lo que les traje ahorita, quiero que bailen todos. ¿Qué? La sentadita. Un pasito pa' adelante, otro pasito pa' atrás. Un pasito pa' adelante, otro pasito pa' atrás. Bailando.